A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a continuar en este tiempo lo que ya empezamos en el quinto punto de el cronograma del fin del mundo y el reino de Dios que estamos estudiando. Estamos en el punto número 5 como punto principal y es la segunda venida de Cristo. Repasando siempre como lo hacemos en cada mensaje para no olvidarnos, para no dejar de tener en la memoria, hemos empezado con el primer punto, las señales antes del fin, segundo punto con el arrebatamiento de la iglesia, hemos también visto en el tercer punto la gran tribulación y en el cuarto el anticristo. Estamos en la segunda venida de Cristo, que es ese momento, ese tiempo que se verá en forma visible y corporal a nuestro Señor Jesucristo. Habíamos aclarado algunos puntos en el estudio anterior, reempezando este tema, relacionado a la diferencia que hay entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. No voy a entrar demasiado otra vez en eso. Ustedes podrán escuchar o ver los videos y escuchar también, si quieren, los mensajes después, pero es importante entender y saber que el arrebatamiento de la iglesia es algo que está relacionado principalmente a eso, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo, que será tomada de esta tierra, será llevada hacia las esferas en el aire, hacia las nubes, dice la Biblia, y allí nos encontraremos en ese lugar con el Señor. Ahora, la segunda venida de Cristo no tiene tanto que ver con la iglesia, cuando Él venga al mundo de nuevo, sino, como vimos en el estudio anterior, con Israel y también en relación a las naciones impías, el juicio final que se hará antes del milenio a las naciones impías y de esa manera también se destruirá al anticristo, al falso profeta, o sea, la bestia y la segunda bestia, según vemos en Apocalipsis 13, serán destruidos y todos los ejércitos que se reunirán en el Valle de Armagedón. Así que estas son diferencias importantes. También vimos que se va a, de alguna manera, o se va a hacer entrar en boga el nuevo pacto con la nación de Israel. Esto lo vimos en Jeremías 31-34, principalmente fue en ese pasaje, porque es el más completo en relación al nuevo pacto con la nación. También vimos pasajes que se relacionan a ese nuevo pacto, como Isaías 59:20-21, Ezequiel 16:60-63, también 37 de Ezequiel 21-28, este último ya nos da un panorama más completo incluso de la renovación de la creación y cómo verdaderamente será la inauguración del milenio. Es importante ver también que cuando se va a hacer este nuevo pacto, los ángeles, que son los que participan mucho, y esto lo vamos a ver en este estudio, los ángeles participan mucho en relación a la segunda venida, no así en el arrebatamiento de la iglesia. Esto también es bueno aclarar y saber una gran diferencia. En el arrebatamiento no participan los ángeles en los temas del juicio y de traer de todas las naciones, como lo harán en la segunda venida, a los israelitas esparcidos en el mundo. La actuación de los ángeles en relación a los últimos eventos en este mundo, se relaciona en la gran tribulación, en el juicio de las naciones y también en relación a traer al resto de Israel que quede todavía en el mundo para el tiempo de la segunda venida, para así tener esta ceremonia, si podemos decir, inicial en lo que va a ser la apertura y comienzo del milenio. En ese tiempo se hará este nuevo pacto con Israel, o sea, Dios o Jesús va a perdonar todos los pecados, la nación de Israel completa por lo que van a sufrir, por lo que van a pasar, las desidias que van a soportar en la gran tribulación, el remanente sobreviviente va a ser salvo por completo. Dice la Biblia, y el remanente será salvo, o sea, todo Israel, ese remanente que sobrevivirá cuando termine la plenitud de los gentiles, entonces va a ser salvo. Todos los que van a participar en este nuevo pacto que será con los resucitados del Antiguo Testamento, más los que sobrevivirán la gran tribulación, todos ellos serán partícipes de este nuevo pacto con la nación. Como hemos aclarado, de alguna manera, el nuevo pacto de Jeremías 31 y de los pasajes que les mencioné, también ya comenzó en la iglesia, también comienza con esto de lo que fue la cena pascual que hizo Jesús con los discípulos antes de ir a la muerte o de ser arrestado, antes de ir al huerto de Getsemaní. Él había dicho, este es mi nuevo pacto en mi sangre. Ahora, lo que se habla, ese pacto se hizo sí para la iglesia y también por extensión tendrá validez para la nación de Israel. El que salva tanto a los creyentes en la iglesia, a los que creyeron en Cristo como Salvador personal, como el que les va a salvar a los que van a sobrevivir en la gran tribulación, será el mismo Cristo. No hay diferencia. Y como terminábamos el estudio anterior, también los israelitas, o sea, todos los que componen la iglesia, los israelitas y los sobrevivientes, los justos de la gran tribulación, los justos del Antiguo Testamento, todos ellos se salvan por la misma sangre, por el mismo Cristo. Pero se confirma su salvación en tiempos distintos. Pero eso no quiere decir que haya un sacrificio o una manera distinta de salvación. Como también hemos aclarado, no porque alguien sea israelita de alguna de las tribus de Israel que han sobrevivido hasta nuestros días, no por eso ya es salvo automáticamente porque es el del pueblo escogido de Dios. No. Todos los israelitas que hoy, en esta época donde la iglesia todavía está en el mundo, se salvan, entran a la iglesia. Son parte de la iglesia de Cristo. Se cumple lo que Pablo explicó en Efesios capítulo 2, versículos 11 hasta el 16. De ambos pueblos hizo uno, mató las enemistades y de Israel o de los gentiles son parte de la iglesia. Los que se van a salvar en la gran tribulación por creer en Cristo, por entender que aquel que vino para nuestra época hace casi ya prácticamente más de 2000 años, nació en Belén e hizo su ministerio y a los 33 años murió, entonces ese es el Mesías. Cuando ellos entiendan que ese es el Jesús que debían haber recibido y no lo hicieron, entonces arrepintiéndose de sus pecados, por supuesto van a creer. Pero esos son los salvos de la gran tribulación, no de la iglesia. No son parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo comienza en Hechos 2 con la venida del Espíritu Santo y terminará, finalizará con el arrebatamiento de la iglesia. En ese tiempo, en esta época, es donde se va componiendo, se va formando ese edificio que lo va haciendo Dios, el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo. Pero una vez que la iglesia parta, Dios encauzará su plan, encauzará sus decretos ya anunciados por los profetas hacia Israel como nación, como pueblo escogido de él, y hacia lo que va a ser los juicios a las naciones impías a través de lo que van a ser los cataclismos de la gran tribulación, que ya lo hemos hablado abundantemente en el tiempo que estudiamos eso, el punto número 3, y también va a destruir a todos los ejércitos del mundo. Va de verdaderamente trastornar la creación terrestre, incluso la creación cósmica. Todo lo que está más allá de la tierra, todo será trastornado en el tiempo de la gran tribulación. Todo esto será lo que va a empezar a acontecer, pero para esto ya la iglesia no va a estar más, como ya lo hemos visto cuando tratamos el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, este nuevo pacto que se habla en Jeremías, que se habla en Isaías 59, en Ezequiel 16 y en Ezequiel 37, es un pacto relacionado con la nación. Ellos entrarán a ese nuevo pacto hecho en la sangre y a ese perdón completo. Por eso la nación de Israel también será una nación santa cuando llegue el milenio. Ya lo veremos con más tiempo esto. Cuando llegue ese tiempo, ellos serán una nación santa, sin pecados, y también estarán participando en una santidad completa, porque ya Dios dice, como hemos visto, perdonaré todos vuestros pecados y no me acordaré más, dice, de ellos. Este es el gran estado de gloria al que llegará la nación en su santidad, y se restaurará, lo que ya decimos siempre, el estado de la vid y de olivo de Israel. Hasta ahora solamente fue restaurado Israel en el aspecto de la higuera que brotó, la higuera que empezó a estar en, o sea, la nación de Israel en estado político y social, como estado civil, como estado de nación, entonces es la higuera. La relación espiritual está siempre de alguna manera analógicamente relacionado a lo que es la vid. Esto lo vemos en Juan 15, también vemos en Isaías 5, vemos la vid, ese huerto que Dios plantó y la vid que empezó a dar uvas silvestres, también vemos en Ezequiel y así. Después también vemos el estado de olivo, que es el estado sacerdotal, que eso es lo principal que hará Israel, en especial la tribu de Leví otra vez en el milenio. Pero esto ya lo vamos a hablar con más tiempo cuando lleguemos a ese tema. Hoy lo que vamos a tratar es lo que nos quedó pendiente. Nosotros le dimos mucho énfasis al nuevo pacto porque muchos no conocen ese nuevo pacto que se hará cuando por segunda vez venga el Hijo de Dios a la tierra. Pero vamos a ver ahora sí la segunda venida de forma más clara, cómo muchos pasajes nos muestran ese momento tan intenso que vivirá, tan sublime a la vez que se vivirá y de tanta gloria que se verá en el momento que Jesús venga, repito, en forma visible y gloriosa a la tierra, corporal y visible. En el arrebatamiento de la iglesia, Él está en forma invisible, en forma no vista por nadie más que todos los redimidos de las diferentes edades del cristianismo. Desde Hechos 2, esos 3.000 que creyeron como salvación, esos 120 más o menos, dice Lucas, que estaban orando, todos esos, desde ahí en adelante, hasta el último que se salve antes del arrebatamiento de la iglesia, son los que también incluso van a venir. Pero todos ellos en el arrebatamiento de la iglesia, solo ellos lo verán, nadie más, solamente los de la iglesia. Ahora, en la segunda venida, sí también se habla, como vamos a ver, se habla que la iglesia, la esposa de Cristo, vendrá ataviada con vestido fino, con vestiduras blancas, ya vendrá en forma gloriosa, ya no en forma humillada, en forma humilde, sino gloriosa, totalmente sin mancha y arruga, pero vendrá con el Señor para instaurar lo que es el reino aquí en la tierra. Vamos a empezar entonces viendo estas diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Vamos a Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 4. Zacarías 14, 1 al 4. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Aclaro esto del día de Jehová, el día postrero y demás. En el Antiguo Testamento, lo que en el Nuevo Testamento se llama el día del Señor o el día de la ira de Dios, en el Antiguo Testamento se llama el día grande y temible de Jehová, según la versión de Joel. Como estamos hablando de la segunda venida, yo no quiero entrar a lo que es el día de Jehová porque ya lo vimos un poco en lo que era la gran tribulación. Pero recuerden que para que el Señor venga se tiene que haber completado el período de la gran tribulación. No puede ser ni antes, ni en el medio, ni en cierta cantidad de años de los 7 que durará la gran tribulación, sino que se dará esto en el final de la gran tribulación. Dice, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré, fíjense quién va a forjar la guerra de Armagedón, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bien, cuando el anticristo llegue a Jerusalén y se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, como vimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, entonces será cuando vendrán los ejércitos a Jerusalén, destruirán a muchos israelitas, van a matar a muchos y son los que van a morir. Muchos morirán como justos, y otros morirán por su pecado, por su maldad. Recuerden que aunque Israel es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo de Dios, y es al pueblo que Dios le da más atención de todas las naciones de la tierra, con todo, Dios castigará también en ese tiempo la maldad de muchos israelitas. Acuérdense que cuando estudiamos, si se acuerdan de esos estudios, en algún momento podemos repetirlos, pero cuando se habla de la parábola de los talentos en Mateo 25 y también se habla de la parábola de las minas que se relacionan en Lucas, son dos parábolas distintas con distintos enfoques, pero aunque son muy parecidas. Pero hay que entender que en la gran tribulación muchos israelitas traicionarán a su propio pueblo. Acuérdense que el Señor Jesús había advertido de esto a los discípulos diciéndoles que el hermano entregará al hermano, y dice el padre al hijo, o la madre a la hija a la madre, y así, por una cuestión de tener mejor vivir, de estar mejor y no ser acosados y perseguidos y hostigados por el anticristo en ese tiempo, muchos traicionarán a muchos que verdaderamente van a querer creer en el Mesías y preferirán ser mártires de Jesús y no a aceptar al anticristo como su rey. Pero muchos israelitas sí lo van a hacer, lamentablemente. Y estos son los que van a morir, los que van a ir en cautiverio, los que van a ser cortados de la ciudad. Dios destruirá a todos ellos porque verdaderamente son personas que más que proclamar, si se puede decir, el evangelio tribulacionista o lo que va a ser el advertir que el anticristo no es el verdadero Mesías, muchos israelitas se van a acomodar. Por eso la parábola de Mateo 25 termina con el juicio de las naciones, pero también termina haciendo ver que van a haber algunas ovejas y otros son cabritos, unos a la derecha y el otro a la izquierda. Esta gente, muchos de los que van a estar a la izquierda, entre ellos también van a haber israelitas, que como no quisieron atender a sus hermanos, usa Jesús esa expresión, entonces ellos también se irán a la destrucción eterna. Por eso, muchos serán destruidos y quedarán sin seguir, pero aunque ese juicio de las naciones es para los gentiles que van a ayudar a muchos israelitas a esconderlos, a alimentarlos, como pasó en la época de Hitler. Ustedes saben que hubo mucha gente en la Alemania nazi que aunque estaban bajo el régimen nazi, a escondidas, en forma de alguna manera, y alemanes eran también, con todo, habían escondido y ayudado a miles de israelitas a ser salvados de la opresión nazi. Así en la gran tribulación, que será mucho peor que la Alemania nazi, Muchos también serán ayudados por gentiles. Muchos serán, pero también habrán muchos israelitas que traicionarán, se unirán al anticristo y serán destruidos y no van a poder sobrevivir la gran tribulación. Dios no lo va a permitir y el pueblo de Israel que sobreviva, dice la Biblia, todos ellos serán salvos. ¿Por qué? Porque se arrepentirán y creerán y reconocerán que Jesús, el Jesús del Nuevo Testamento, que empieza desde Mateo hasta Apocalipsis, es el Mesías de Dios. Era el Mesías que rechazaron sus padres y que ahora ellos lo van a recibir y a aceptar. Quizás sea los únicos habitantes en la gran tribulación con los que logren salvarse de los gentiles en la gran tribulación, serán los únicos que darán realmente bienvenida al Señor, porque la gran mayoría no dará la bienvenida. Por eso ese himno que muchos cantan, la mañana gloriosa que cantan este himno, está muy mal hecho, muy mal escrito. En nuestro caso aquí en la iglesia se ha cambiado la letra de ese himno, pero no se puede hablar de una mañana gloriosa. No se puede hablar que las Naciones Unidas como hermanas darán la bienvenida al Señor. Eso es mentira, porque las naciones en su gran mayoría no darán la bienvenida. Estarán como ejércitos listos, dice la Biblia, listos para pelear. Lea el capítulo 16 de Apocalipsis. Y dice que todos se reunieron en el Valle de Armagedón para luchar contra el Cordero, para preparar todas sus armas. Y en el capítulo 19 está confirmado eso, que todos están listos para luchar contra el Cordero. Y el Cordero o el Rey de Reyes los vencerá. Esto es importante entender, que en la segunda venida es donde también se culminará la última guerra de la gran tribulación. De las 9 guerras del fin, prácticamente podemos decir la octava, que va a ser la que dará un nuevo comienzo. Recuérdense que el número 8 en la Biblia es nuevo comienzo, es algo nuevo que empieza. Normalmente también tiene ese significado. Justamente en la octava guerra que se dará en la gran tribulación es donde también comenzará la era tan esperada por la iglesia, por los israelitas, que es el tiempo en donde Dios, a través de Cristo, reinará en la tierra. Zacarías 14, 1 al 4, nos muestra el lugar donde Él vendrá a Israel. Ahora, quiero decirles una cosa. Este será el momento glorioso de Cristo en su venida en relación a Israel. Pero recordemos que hay pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan también de batallas previas a llegar a Jerusalén que tendrá Jesús. Recuerden que ustedes leen Apocalipsis y se dice que las vestiduras del que estaba en el caballo estaban manchadas con sangre. No es que en Apocalipsis 19, como lo veremos enseguida, no es que en Apocalipsis 19 él ahí va a ser la primera vez que llega en su segunda venida, sino que se habla que él está en Bosra, que van a haber enemigos que él va a vencer antes de llegar a Jerusalén. Esto también se habla en la Biblia, quizás con más tiempo lo vamos a ver en otro momento, pero es importante saber que la segunda venida tiene una seguidilla de batallas antes de llegar a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén, posa sus pies sobre el Monte de los Olivos y vence al ejército del anticristo. Cuando ustedes van a Hechos capítulo 1, van a ver que el Señor Jesús desde ese monte partió a la presencia de su Padre. Ustedes van a ver que los ángeles le dicen, así como veis que Él subió al cielo, de esta manera también vendrá en ese mismo lugar. Él partió del Monte de los Olivos y al Monte de los Olivos vendrá para instaurar su reino. Los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Y él les dijo, no os toca saber las sazones, los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Bueno, la potestad del Padre será que cuando se produzca este gran evento, ahí realmente se empezará a restaurar el reino. Durante prácticamente más de 2000 años se está esperando esa restauración del reino, casi 2000 años, porque todavía tendríamos que avanzar un poco más del siglo XXI para decir que ya cumplimos los 2000 años desde que Jesús se fue. Ahora, Dios tiene su tiempo marcado. Él ha hecho ver que en algún momento va a aparecer. Dios sabe cuándo. Nosotros, la iglesia de Cristo, no esperamos la segunda venida de Cristo. Esperamos, sí, la inminente venida por su iglesia en el aire de nuestro Señor Jesucristo. Pero Los israelitas, la nación de Israel, espera la restauración del reino. No me refiero a todos los israelitas porque la gran mayoría hoy viven como el mundo en general, se creen una nación común y corriente. Pero es importante saber, hermanos, que la segunda venida se producirá y será en la nación de Israel, en el monte de los Olivos. Vamos, ahora sigamos con Mateo 24, 26 al 31. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy hay muchos lugares donde hay supuestos Jesús. Hay uno allá por Siberia, que no sé cuántos miles y miles de seguidores tiene. Había un tal Jesús Miranda, que también andaba dando vuelta por ahí, que ya murió ese Jesús. Ese ya no existe más. Habían muchos que se nombraron Jesuses. En la década de los 60 surgieron unos cuantos. Y decían, ahí vino Libertador. Nada que ver. ¿Quiénes eran israelitas? Eran gentiles nomás. Eran personas que no tenían nada que ver con Israel. Pero ellos se presentaron como el Mesías, se presentaban como el Jesús que había venido a instaurar un paraíso en la tierra. No hay ningún paraíso. Hasta este Moon, que andaba por Paraguay, no sé si sigue por ahí en las zonas del Chaco, pero también se manifiesta como el Jesús, como el hombre de Dios que ha llegado a la tierra. Pero Jesús dice que su venida será tan grande, su llegada a la tierra será tan majestuosa, que dice que así como el relámpago sale del oriente al occidente, va a ser una visión que provendrá del cielo, no desde la tierra. No es que Jesús se manifestará en forma gloriosa estando en la tierra y ahí saldrá y se anunciará, yo soy Jesús. Su venida, dice, como veremos, todo ojo lo verá. Porque dondequiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación, dice, de aquellos días, repito, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Fíjense todo lo que tiene que acontecer. Llegue el Hijo para que aparezca el Hijo del Hombre. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Entienden? No viene desde la tierra como va a aparecer el anticristo. Él sale de la arena del mar, de las huestes impías. Por eso al mar en la Biblia también se lo compara como la gente impía en tempestad, como la gente que no está quieta, que siempre está activa en la maldad. Bueno, de ahí saldrá el anticristo. Sin embargo, Jesús vendrá del cielo en las nubes, viéndolo todos, con poder y gran gloria, dice. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro extremo. ¿Se acuerdan lo que leímos en el estudio anterior en relación a que traería de todos los vientos de la tierra? Bueno, acá lo confirmó el propio Señor Jesús. En su venida traerá todos los... Y acá estos escogidos no son la iglesia. No son los creyentes como algunas raras teologías están enseñando por ahí, que hay escogidos, que Dios predestinó y demás cosas para que sea. Estos escogidos son los israelitas. Y le voy a decir algo. Vamos a hacer un estudio en algún momento cuando Dios también pueda iluminar a quien les habla un poco mejor. Pero van a ver que la mayoría de las veces que aparece la palabra escogidos, siempre se está relacionando a Israel. No se relaciona a gentiles predestinados o decretados para salvación y que ese grupo es el selecto que, quieran o no, van a ser salvos y redimidos por obligación divina, por soberanía divina. No dice la Biblia eso, nunca enseña la Biblia, aunque habla de la predestinación, pero no en ese modo. No de esa manera. Los escogidos aquí, los que serán tomados de las naciones de la tierra, que enviará a sus ángeles son los israelitas que sobrevivirán, que no llegarán a Israel. Porque recuerden que todos los israelitas del mundo no están en Israel. Hay como más o menos 8,5 millones hoy en día en Israel. Pero la gran mayoría israelita todavía está afuera. Muchos van a morir también afuera de Israel en la gran tribulación, pero muchos sobrevivirán escondidos por ahí en lugares donde no se los encuentre, y a esos Dios o Jesucristo hará que los traigan cuando suene la trompeta final. Recuerden, la trompeta final no es para la iglesia solamente, sino para el momento en que gloriosamente nuestro Señor Jesucristo venga a esta tierra. Recuerden, tienen que haber tanto cosas que sucederán en el cielo en relación a lo que llaman algunos los astros, llamamos quizás lo que son las luminarias naturales que Dios ha dejado en el mundo. Todo esto tendrá que acontecer, estos cataclismos, estos problemas que habrán en la misma creación, en la tierra y con la gente, para que el Señor venga. Mientras estas cosas no sucedan, nosotros podemos estar seguros que todavía no es el Jesús del cielo, el Cristo de la Biblia, el que está viniendo. Es importante también saber esto. Bien, ¿qué otra cosa acontece en lo que relaciona a la segunda venida? Vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Primera Tesalonicenses 3, 13. Y esto podemos comparar lo que sucede con Daniel 7, 1 al 8. Versículos también 17 y 19 y 23 al 25 del capítulo 7 de Daniel. No voy a leer todos esos versículos porque ya nos llevará demasiado tiempo y tengo un poco más todavía que dar aquí, quiero compartir. Dice versículo 13 de 1 Tesalonicenses 3. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo estaba mostrándoles, si ustedes pueden leer el contexto después en sus casas, van a ver que Pablo está hablando de ese tiempo de la venida del Señor, y después va a seguir también en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Él enfatiza mucho esto. Ahora, en este versículo está haciendo ver que la iglesia o todos aquellos que ya son confirmados y son salvos, van a venir con el Señor Jesús en su venida gloriosa, en su manifestación gloriosa. Esto es importante también saber, que la iglesia en la segunda venida viene con el Señor. No es que se va a ir con el Señor también ahí, porque hay algunas posturas llamadas así teológicas o escatológicas, como lo quieran decir, que hacen ver que la iglesia pasará por la gran tribulación y después se irá. En la segunda venida la iglesia será arrebatada y también Israel será restaurado. Algunos son más extremistas y dicen, no, la iglesia será arrebatada, o mejor dicho, verá a su Señor salvándola y poniéndola en el paraíso, colocándola en un lugar especial. Y de esa manera, todos los que no creyeron en Cristo serán perdidos y destruidos, y solo la iglesia estará en la tierra. Nadie más. Esto dicen los que creen en una postura amilenarista, donde creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, no hay arrebatamiento de la iglesia, y es la iglesia la que va a ser salva. Ahora, me van a disculpar todos los que creen en esta forma, porque en Apocalipsis a la iglesia ni se la menciona. Desde el capítulo 4 en adelante no se menciona más a la iglesia. Podríamos decir que en el capítulo 5 está la iglesia en esa toma de poder del Cordero, cuando toma el libro de los siete sellos, la iglesia está presenciando todo eso, pero en el cielo, no en la tierra. Eso acontece en el trono de Dios, al que está sentado. Vemos que en el capítulo 4, versículo 1, se dice, si podemos decir en lo que dice Juan, cuando se le dice a él, ven acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después que la iglesia hasta de la Odisea participa en el arrebatamiento de la iglesia. Aunque hoy muchos cristianos que dicen serlo no lo son, con todo, dentro de la Odisea hay creyentes, hay cristianos. Quizás no todos son los más santos, pero hay cristianos, hay también creyentes en una época en donde la iglesia realmente está distraída y enturbiada por falsas enseñanzas y herejías, que eran parte, sí, caracterizarían a la iglesia del último tiempo. Pero con todo, cuando llegue el momento, todos los creyentes de la historia, desde Hechos 2 hasta ese momento, serán arrebatados. Resucitarán los muertos en Cristo y los que viven serán arrebatados, todos a encontrarse con el Señor en el aire. Desde el capítulo 6, vamos al caso, hasta el 19, la iglesia no se menciona más. La iglesia no se la ve. En el capítulo 19 recién aparece, pero ya como la esposa, vestida de lino fino, resplandeciente, y vestiduras blancas y santificada totalmente. Mientras tanto, durante el libro de Apocalipsis se ve los juicios de Dios y cómo la nación de Israel sobrevive dentro de todos ellos y amparada por Dios. Pero la palabra Israel en el libro de Apocalipsis no tiene nada que ver con la iglesia. Por favor, seamos sensatos cuando miramos el libro y leemos el libro de Apocalipsis. Cuidémonos porque vamos a errar muy feo en lo que es la escatología bíblica. Hay que entender que la iglesia no tiene nada que ver con la gran tribulación y en el libro de Apocalipsis no aparece sino hasta el capítulo 19 recién de este libro. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis 19, 11 al 19. Con esto vamos concluyendo lo que se relaciona a ese momento de la segunda venida. Aquí hay muchos detalles y es bueno que los tengamos en cuenta en este momento. Dice, versículo 11 en adelante, Apocalipsis 19, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora él no viene para salvar, sino viene para juzgar y para pelear, porque los que van a estar recibiéndolo cuando él venga, cuando se abra el cielo y aparezcan en este caballo blanco el Fiel y Verdadero, entonces será para juicio y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y tenía sobre su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida, lo que les decía hoy, en sangre. Y su nombre se llama el Verbo de Dios. Evidentemente está hablando de Jesús y todos los títulos que se le da en el Evangelio y también se le da a lo largo del Nuevo Testamento. Se le hace ver el Verbo de Dios. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 y el versículo también 14. Y si vamos a 1 Juan 5, 7, se lo identifica con este nombre, Verbo, el Verbo. El que acciona la palabra de Dios, el que todo lo que decretó y dio Dios por escrito a través de su palabra, él lo acciona. Por eso es el Verbo de Dios, la acción del pensamiento divino en la persona de Cristo. Bien, seguimos. Y los ejércitos que estaban en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Para un ratito acá. Cuando nosotros vemos que sus ojos están como llama de fuego, nos tenemos que ir y volver en el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 1. Cuando ustedes ven la visión de Juan del Hijo del Hombre, van a ver que él lo describe a nuestro Señor Jesús en su gloria. Desde el versículo 12 del capítulo 1 hasta el 18, a él se le ve como el Cristo glorificado. Y él lo identifica con cabellos blancos como la nieve, un rostro resplandeciente como el sol, los ojos como llama de fuego y un cinturón también que resplandece como oro. Y después habla de esas vestiduras blancas y también habla de sus pies como bronce bruñido. Algunas Biblias más antiguas hablan que era como el latón. Latón también es un metal precioso, color bronce, que cuando se lo pule bien, también verdaderamente reluce. O sea, todo Cristo en ese momento es una luz. Por eso cuando el mundo de la gran tribulación estará en tinieblas, dice que el sol no dará más su resplandor y la luna tampoco podrá resplandecer. O sea, el sol no dará su luz, mejor dicho, y la luna no dará su resplandor. Entonces, obviamente, ¿en qué condición se encontrará el planeta antes de la segunda venida de Cristo? En oscuridad, en tinieblas. Por eso, muchos dicen, bueno, pero si nos quedamos, bueno, dentro de todo la vamos a pasar no tan mal. Sí, hay que cuidarse mucho, pero quiero serle sincero, como hemos visto en las guerras del fin y también cuando vimos la gran tribulación, el mundo estará en tinieblas, lleno de smog. Si hoy la gente se queja que hay mucho aire contaminado, que es un desastre toda la acidez del agua de la lluvia y un montón de cosas, en la gran tribulación esto se multiplicará pero 10 veces más. El aire, las tinieblas no estarán forjadas solamente por el hecho que el sol perderá su tercera parte de su calor y de su luz y la luna también su resplandor, sino que también las tinieblas se darán por la cantidad de aire contaminado que habrá, la nube de todos los químicos de las diferentes bombas y diferentes armamentos que se van a estar usando en estas guerras. El planeta Tierra entrará a un estado terrible. Y si para este momento, como vimos en Mateo 24, para este momento ya el sol no dará su luz y la luna no dará su resplandor, imagínense cuál va a ser la primera luz que se verá después de cierta cantidad de tiempo. Será la venida del Hijo del Hombre. Por eso usa como el relámpago. ¿Cuándo vemos mejor un relámpago? En la noche. Durante el día, a menos que sea muy fuerte, por ahí vemos como una luz más que el día, que nublado que podamos estar viviendo. Pero en las noches, cuando hay un relámpago, podemos ver cómo se ilumina a nuestro alrededor a distancias más allá de nuestra vista. La luz que llegará cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Verbo de Dios, cuando venga el que va a regir en las naciones con vara de hierro, va a venir con vestidos blancos, manchados sí por sangre, porque vendrá de batallas previas que hará desde la zona del sur de Israel, que es Edom o Bosra también. Esto también los profetas del Antiguo Testamento lo mencionan. Ya en algún momento vamos a darle más detalle quizás a eso también. Pero es importante, hermanos, que entendamos que la segunda venida es demasiado diferente. Va a ser gloriosa, pero a la vez será una venida en donde habrá una matanza inmensa. Muchos millones y millones de personas morirán en el momento que venga el Hijo de Dios. Dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Muchos piensan que Jesús como que viene con ese ejército todos en caballos blancos, como vemos en los versículos anteriores, y piensan que bueno, Jesús va a ser como una pelea de espadas y de tiros y demás cosas y que va a durar no sé cuánto tiempo y ya está. ¿Saben qué? Esa batalla será muy corta. Muy corto, porque el hecho que se menciona que sale una espada de su boca, la espada en la boca de Cristo simboliza su palabra, simboliza lo que es su voz tronante y poderosa que puede hacer retroceder ejércitos. Él no necesita pelear, él no necesita realmente hacer una batalla campal con los ejércitos del anticristo para poder vencerlo. Con solo hablar, Él hará que todos retrocedan y todos puedan morir. Con su palabra, Él puede dar muerte y puede dar vida. Y eso lo demostró en los evangelios. En Juan 18, cuando lo vienen a arrestar y preguntan, Él pregunta, ¿a quién buscáis? Ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy, y todos retroceden y caen a tierra. Porque lo dijo en forma divina. Cuando Él les pregunta por primera vez y ellos dicen a Jesús de Nazaret, después que se habrán levantado de haberse caído por el poder de la voz de Jesús, la segunda vez Él les dice, yo soy, pero no caen, porque lo dijo en forma humana. Ahí ya lo dijo en forma de entregada, de Cordero de Dios, que es inmolado para quitar el pecado del mundo. Pero en la primera vez les dijo como el Dios del cielo, que si Él hubiera querido, ahí no más paraba la resta. Pero Él se entregaba como cordero que va al matadero. Pero ahora, cuando Él venga y abra su boca y salga esa espada aguda para herir, sencillamente su palabra y con su palabra destruirá a los ejércitos del mundo. De hecho, la poderosa y gloriosa venida que Él hará en ese momento será suficiente para, de alguna manera, atemorizar a los ejércitos del mundo, porque Él vendrá con un ejército muchísimo mayor de ejército que tendrá el anticristo. Ahí nomás serán consternados todos los ejércitos del mundo y con una sola palabra quizás el Señor destruirá a todos los ejércitos del planeta de ese momento. Y Él las regirá con vara de hierro y Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo: Venid y congregaos para la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de comandantes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y carnes de los libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Es importante, hermanos, que nos demos cuenta que para que entre la era del milenio e Israel y principalmente Jerusalén sea descontaminada y se pueda quitar los millones y millones de cuerpos que morirán en la guerra de Armagedón, van a tener que tener ayudantes. Ustedes van a ver en Mateo 24 y van a ver también en el Antiguo Testamento, y Jesús en varias otras partes mencionó sobre las aves. Las aves, donde veáis las águilas o las aves, allí será el fin, ahí será el lugar del fin. ¿Por qué las aves serán un instrumento de Dios, si podemos decir, para santificar? Aves de rapiña estoy hablando, aves carnívoras, aves que siempre buscan lo que sea muerto, porque serán tantas las personas que morirán, que de alguna manera estas aves, que son inmundas en el Antiguo Testamento, ante la ley eran inmundas, pero van a participar en la santificación de la tierra, comiendo las carnes de todos estos ejércitos, de todos estos que se juntarán para pelear contra el que está montado en el caballo blanco. Es importante, hermanos, que entendamos que las aves tienen un papel preponderante también en la segunda venida de Cristo. Esto no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, pero dice que esas aves se multiplican, y esto hay profecías en el Antiguo Testamento. Hoy, si usted se va a Israel, hay muchísimas, en las montañas de Israel, hay muchísimas aves de rapiñas que están multiplicándose. Es un problema para lo que es la parte aérea de Israel mismo, porque chocan los aviones muchas veces con las aves volando. Es cierto, hoy no tienen tanto para comer, pero en ese momento, y sospecho que en la gran tribulación, Dios hará en su poder un criadero de este tipo de aves, porque se necesitará muchísimas para poder comer estas carnes, para poder limpiar y en poco tiempo dejar a Israel otra vez como una tierra santificada. Dios se proveerá de los limpiadores naturales de la naturaleza, que son las aves de rapiña. A veces las vemos feas, las vemos aves que no son muy agradables de verlas. Si usted mira un cuervo, por ejemplo, no es un ave muy linda, muy apreciable. Por ahí un águila sí, dependiendo la clase, y más si es el águila real, muy linda ave, muy hermosa, pero también es un ave de rapiña. Pero si usted ve los buitres, ve las arpías, ve los otros pájaros más chicos también, que son de rapiña, no son muy lindos, pero hacen un trabajo de limpieza en el ambiente muy grande. Ayudan y colaboran muchísimo para que los olores y los gases que emanan, que son contraproducentes en la creación se vayan mucho más rápido. Imagínense cuando mueran estos millones de personas en este mundo, en este planeta, y todo eso empiece a heder en poco tiempo. Piensen, la nación de Israel estará diezmada para esta época. Serán muy pocos, si algunos miles, que sobrevivirán de la gran tribulación. La misma tierra dice, de las dos partes morirán los habitantes de la tierra. Habrán algunos, quizás millones nomás. Y todo el resto morirá porque serán parte del ejército del anticristo. ¿Cuántas personas creen ustedes que habría para limpiar tanta gente? No hay mucho. Porque en la gran tribulación misma, en los juicios de Dios, de los sellos, de las trompetas y de las copas, ya ahí morirá mucha gente. No habrá mucho humanamente para limpiar. No habrán muchos habitantes. Por eso Dios se valdrá de estas aves para limpiar la tierra, para que ellos engullan toda esa carne muerta y de esa manera también así la tierra sea limpia y descontaminada. Y obviamente que Jesús hará otras cosas en ese momento para que entre la era gloriosa. Dentro de la segunda venida, cuando se destruyen los ejércitos, se hace también el juicio a las naciones. Mateo 25 al final. Todo esto ustedes pueden verlo, lean ahí en la parte final del capítulo 25. Y nosotros vemos que Jesús hace ese juicio. De alguna manera va a haber como un escrutinio previo al momento de entronamiento de nuestro Señor Jesús. Se construirá el templo de Ezequiel, capítulo 40 al 48 de ese libro, si quieren leerlo. Ahí entrará la era de la adoración como nunca jamás se había visto en Israel. En ese momento se restaurará el aspecto de olivo de la nación de Israel, el sacerdocio, el aspecto sacerdotal, y será la nación que de alguna manera será la representante de nuestro Señor Jesucristo en el milenio, estoy hablando, en el milenio. Este reino, como vamos a ver en el próximo estudio, será de 1000 años. De ahí entraremos a otra cosa que ya lo vamos a ver más adelante. Es importante, hermanos, que entendamos que el cronograma de Dios para el fin del mundo tiene muchas facetas, como dijimos al principio. Nosotros quizás hoy estamos recién viviendo lo que es las señales antes del fin, el primer punto que tocamos. Todavía no aconteció el arrebatamiento de la iglesia, no empezó la gran tribulación todavía, y la segunda venida de Cristo menos se ha dado. El anticristo, por supuesto, no ha llegado todavía. Puede estar vivo ya quien va a ser el anticristo, pero no es anticristo todavía. Porque para que eso pase, el dragón tiene que entregarle el poder y la autoridad, pero todavía no lo ha hecho porque no ha llegado su momento. Mientras la iglesia esté aquí, el anticristo no podrá aparecer, aunque puedan haber preparativos para el anticristo, sí. Aunque puedan haber muchas cosas que se pueden suceder que preparan el ambiente para ese momento, eso no quiere decir que él ya está actuando. El misterio de iniquidad, dice Pablo, ya está en auge, ya está en boga, pero no está la iniquidad en sí, ya reinando en la tierra. Por eso hay que saber que si hoy nos dicen a nosotros, viene el fin del mundo, viene esto porque acontece algo en Estados Unidos o en Europa o allá por Medio Oriente, porque acontece algo así, ya viene el fin del mundo, se termina todo. Mentira, falta mucho todavía. Hay varios años por cruzar y por seguir adelante. Por eso, hermanos, esperemos, sí, la llegada de ese momento glorioso que será el arrebatamiento de la iglesia. Sepamos que esto es inminente, esto no tiene un tiempo anunciado por el Señor en la Biblia, pero sí es algo que puede acontecer en cualquier momento. Y nosotros tenemos que saber que una vez que eso acontezca, terminará toda nuestra posibilidad de trabajo, de servir y evangelizar. En este tiempo, como les dije ya varias veces, tenemos que orar, tenemos que rogar a Dios para que verdaderamente Él pueda salvar a muchas almas, también pueda guiar a sus pies a aquellos que ya hemos evangelizado. Oremos, hermanos, oremos para que aquellos a quienes le dimos una palabra, le dimos la Biblia, quizás le dimos un mensaje verbal, puedan conocer a Cristo si no lo hicieron todavía. No seamos irresponsables en el tema de la oración. Clamemos a Dios. Nosotros tenemos asegurado nuestro futuro. Pero la gente que depende de lo que acontece en este mundo no lo tiene. Por eso, roguemos a Dios para que muchos más procedan al arrepentimiento de pecado y se salven de las desgracias que se vivirán en la gran tribulación. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por todo lo que nos das. Gracias por amarnos en Cristo. Gracias por cuidarnos y ayudarnos en tu amor y en tu bondad. Y gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y nos das estas promesas, esta esperanza gloriosa. Gracias, porque en Cristo hemos obtenido esa herencia en los cielos, no aquí en la tierra. Y te agradecemos, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.